Arali, lola, la, que lo tuyo ya se acabó. Este es el punto final, ya todo ha pasado. Este es el punto final, borra lo pasado. Tú decías que tu amor era mi destino, y yo no creo en cuentos de camino, me creo en cuentos chinos. Y este es el punto final, vete ya de mí. La, que lo tuyo ya se acabó.